Dale, Pablo, que más de uno nos está esperando. Y más de uno se quiere matar. Vamos, gratis. ¡Vamos los pibes! Con las manos en el aire, mira cómo está la vagancia de este baile. Todo remamado y con las manos en el aire. ¡Vamos los pibes! Agarrando y las chicas entregando. Mira cómo está la vagancia de este baile. Todo remamado y con las manos en el aire. Mira cómo está. Levante la mano quien empieza la ronda. Que llegó María, María de Colombia. Hagan una línea que empiece la ronda. Que llegó María, María de Colombia. Y que levanten las manos las pibas que están de la cabeza y bailan destacadas con café y con cerveza. Más abajo, más abajo. Yo quiero ver cómo menean este tajo. Más abajo. Yo quiero ver cómo venían y qué tajo. Y ahora, levantando las manos, porque no nos vamos. ¡Vamos los pibes! Con las manos en el aire, mira cómo está la vagancia de este baile. Todo remamado y con las manos en el aire. ¡Vamos los pibes! Agarrando y las chicas entregando. ¡Claro que sí! Mira cómo está la vagancia de este baile. Todo remamado y con las manos en el aire. Mira cómo está la vagancia de este. Levante la mano quien empieza la ronda. Que llegó María, María de Colombia. Hagan una línea que empiece la ronda. Que llegó María, María de Colombia. Y levante la mano las pibas que están de la cabeza y bailan destacadas con café y con cerveza. Más abajo, más abajo. Yo quiero ver cómo menean ese tajo. Más abajo y más abajo. Yo quiero ver cómo menean este tajo.